CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Maru, que está allí en los controles técnicos. Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, ha realizado una serie de denuncias respecto a el intendente actual Metediera de Canelones y también a Yamandú Orsi. Él habla allí de una fórmula por la cual, para pagar favores políticos, terminan dando cargos. Ante nuestra consulta manifestaba además que cuando Metediera ingresa, proveniente del Partido Comunista, trae una cantidad de gente que responde a su sector político, mientras que Orsi había ya ingresado gente de su sector, que es el MBP. Yo le preguntaba, pero es que cuando entraron los del Partido Comunista, ¿salieron los del MBP? No, me dijo, en este caso, se mantuvieron los que el MBP había puesto, pero sumaron ahora los del Partido Comunista. Habla de una especie de agencia de colocación y está viendo, tras la denuncia que hizo esta semana en el directorio del Partido Nacional, si hay elementos jurídicos también, más allá de la denuncia política que se hace en torno al tema. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional por Canelones, candidato seguramente a la Intendencia Canelones, por lo menos es precandidato, reservó su nombre, por el Partido Nacional, Alfonso Lereté. Por una delegación de ediles, allí planteamos con documentación los 275 contratos directos que ingresaron hasta marzo del 2023, 54 contratos de confianza, de particular confianza, que es parte del gabinete, más otros 150, lo que totaliza en 500-501 contratos que generó la anterior administración, la era Orsi, más la actual de Metediera. Obviamente que hubo casos escandalosos y allí el Partido Nacional nos solicitó asesorarse y buscar una visión jurídica. ¿Por qué? Por ejemplo, ediles que renunciaron, no, que tomaron licencia de la Junta Departamental para ser contratados para la Intendencia. Están de los dos lados del mostrador. Y segundo, muchísimos contratos que fueron a pocos días de la elección interna del pasado mes de junio, que entraron en la Intendencia y también figuraban en listas políticas del Frente Amplio. Realmente un escándalo y lo planteamos en el directorio, ¿no? Rápidamente, cuando usted hace la denuncia pública de la Intendencia de Canelones, salen a manifestar que no coincide con los números que ellos manejan. Bien, van a tener que desmentirse ellos mismos. Hay un pedido de informes con 275 cargos, contratos de manera directa, que está firmado por el intendente de la época, por Orsi, hoy candidato a la presidencia por el Frente Amplio. 54 decisiones, designaciones directas, me refiero a cargos de particular confianza, que también están en una lista oficial, más contratos que habitualmente los publica la Intendencia de Canelones en la página oficial. Por tanto, son números que hoy están a la vista de todo el mundo, son públicos, por tanto me sorprende esta posición de la Intendencia, que en realidad trata de justificarse, pero no puede, ¿no? La salida del MVP vinculado a la Intendencia, la llegada del Partido Comunista, ¿también fomentó esta situación? Sí, por supuesto. A ver, el MVP fue el creador de la máquina generadora de empleo público para pagar favores políticos. El Partido Comunista lo está acentuando. En ese sentido, no paró con la sangría, continuó contratando desde ex diputados que perdieron la banca del Frente Amplio, algunos comunicadores que no son necesarios, porque hay muchísimos comunicadores, y respeto la profesión, respeto el periodismo, yo provengo de allí, pero es en exceso lo que se ha contratado, aparte de los punteros políticos del Frente Amplio, del Partido Nacional, que dejaron el Partido Nacional, que dejaron el Partido Colorado, que están todos contratados en la Intendencia. Es para que la gente entienda que esta situación se da cuando se hace el cambio de intendente. El nuevo intendente Metediera del Partido Comunista saca a los que ya había traído Orsi y trae a gente él, o en realidad deja a los que ya había traído Orsi y suma a los de ellos. Ni un contrato se dejó sin efecto, ni uno. Es decir, son los mismos contratos de la era Orsi que se mantiene por parte de Metediera y que se incrementan. Por tanto, estamos ante el clientelismo, el amiguismo y corrupción en Canelón. ¿Y cómo se soluciona esto? Mire, por lo pronto, la denuncia pública, que es lo que estamos haciendo. Segundo, que evidentemente se pueda ajustar a través de la rotación del gobierno. A ver, Tenemos que cambiar el gobierno de Canelones, punto, no hay vuelta de hoja. Y a partir de allí yo ya le doy la primera medida que tenemos que tomar. Y que quede grabada, para que después se me diga, usted le dé, si su partido, si la coalición llega al gobierno, usted dijo que teníamos que hacer esto. Hay que bajar a la mitad los contratos directos. Si son 500, a la mitad. Porque con ese dinero ya lo sumamos, por todos los sueldos que ganan cada uno de esos contratos, ahorramos 30 millones de dólares. ¿Qué son 30 millones de dólares? El último fideicomiso que pidió la Intendencia. Por tanto, esa sería una manera así, categórica, de empezar a cuidar el dinero de la gente, ¿no? Por último, ¿qué se le dice a la gente que dice, bueno, pero no votaron el proyecto de Peña, que hacía que los ingresos fueran solo por concurso? Mire, eso no soluciona lo que yo estoy planteando. Por ejemplo, los 54 cargos de definición directa de gabinete no lo soluciona ese proyecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar otra forma, que seguramente sea por otro lado, porque la ley no asegura lo que yo le estoy contando que pasa en Canelones. Por tanto, debemos encontrar alguna otra fórmula que obviamente para nosotros es la rotación, no cabe la más mínima duda en el gobierno, pero alguna otra forma legal que puede ser por parte de las propias intendencias a través del estatuto del funcionario docente, estatuto del funcionario municipal, en este caso, de las intendencias, y a su vez también de la normativa que rige el ingreso. Pero eso seguramente es parte también de una discusión de cada una de las intendencias. Que es complicado, cada vez que hablas de los ingresos a las intendencias es complicado lograr consensos, más allá de que obviamente no soluciona el tema vinculado, por ejemplo, a lo que es el ingreso, obviamente, en torno a los cargos de confianza, sí, él está hablando más de 54 cargos, que son los que entraron por confianza, que son bastante también, pero digo, hay muchos más cargos y eso sí podrían tener algún parate si existiera esto de que solo se podía ingresar por concurso o sorteo. El Partido Socialista anoche tuvo acto, estuvo llamando Orsi, por lo que me llegó de información, Orsi tuvo que irse temprano porque temía por el tema de la tormenta y hoy tenía actividad en el interior, entonces temía que se le pudiera cortar el viaje de alguna forma. Por lo tanto, al parecer no se quedó hasta el final. En esa actividad, Gonzalo Sivila, titular del Partido Socialista, reivindicó el tema del plebiscito y quien sí se quedó fue Fernando Pereira, el presidente del FA, que fue consultado justamente de cómo convivir en esta situación en la cual, por ejemplo, el Partido Socialista hacía una fuerte presentación de la campaña en pos de lograr que el plebiscito de la reforma de la seguridad social gane, y la cúpula, como reconoce Fernando Pereira, no acompaña esta iniciativa. Bueno, allí ensayó una serie de planteos que tienen que ver con la convivencia en la divergencia que tiene el Frente Amplio, cuando no se opina lo mismo, por ejemplo, en torno a la necesidad o no de que el plebiscito se lleve adelante, y hasta lo fundamentó con situaciones en seguridad social de Alberto Volonté y la calle Herrera. Se fue a la prehistoria, más o menos, Fernando Pereira sobre esto. Habló de esto y también habló de Gabriel Odone y esas diferencias que mantiene con el economista respecto a unos temas puntuales. Dice Fernando Pereira que el Frente Amplio tiene un programa, más allá de las puntualizaciones que cada uno quiera hacer, ya hay un programa. Y hay una respuesta en ese sentido para distintas materias, entre ellas también la materia económica. Escuchamos a Pereira, que empezó intentando fundamentar las razones por las cuales algunos acompañan el plebiscito de la reforma de la seguridad social, como el Partido Socialista, que era la actividad de la jornada de ayer, y otros no. Cuando se presentó un proyecto de ley vinculado a que no se pudiera incorporar artículos vinculados a la seguridad social, ni en leyes de presupuesto, ni en leyes de rendición de cuentas, tenían posiciones diferentes el doctor Lacalle y el doctor Volonté. Y ahora en el Frente Amplio, la fórmula tiene una posición, una cantidad de sectores del Frente Amplio tienen una posición negativa, con fundamentos, y un conjunto de partidos y sectores y movimientos, como planteó Gonzalo, tienen otra que es que haya un plebiscito. Y eso convive en la unidad de acción que el Frente Amplio va a dar. Entonces, no veo ninguna dificultad en tener diferencias porque es la unidad de la izquierda, la diversidad. En aspecto económico, la diferencia que planteó usted en la jornada de ayer con respecto a la conducción de Diodone, ¿cómo se saldan en la interna del partido? Teniendo en cuenta que hay dos miradas diferentes, ¿no? No hay dos miradas diferentes. El Frente Amplio tiene un programa, tiene una fórmula y esa fórmula, cuando sea electa, el presidente va a elegir los ministros. Tiene compañeros con posibilidad de decir lo que piensa, pero si les toca gobernar, tienen que cumplir con el programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio claramente tiene un foco de atención en los trabajadores menores a 25.000 pesos, porque claramente con ese ingreso no se puede vivir, porque claramente en un hogar con dos ingresos de ese volumen la gente vive por debajo de la línea de la pobreza si son cuatro miembros. El Frente tiene una mirada puesta en el trabajo, en el vínculo con los empresarios y con el CNT, para lograr que la negociación colectiva sea también un instrumento de distribución de la riqueza, y en función de eso puede haber matices, pero al contrario, dije que Odone es respetuoso, responsable y muy fuerte desde el punto de vista técnico, con lo cual no solo se va a adaptar a ese programa, sino que lo va a cumplir en el caso de ser nombrado. Es un hombre sumamente responsable, sumamente respetuoso, que tiene posiciones que hoy las está manejando en el marco de la libertad que cualquier ciudadano tiene dentro del Frente Amplio. Y si la inflación fuera que, bueno, se estabilice a tal punto de que se pueden desindexar los salarios, ¿usted estaría de acuerdo? Bueno, es otra discusión. Si Uruguay fuera Noruega y la inflación fuera 2 o 3% consecutivamente en los últimos 20 años, no es un tema de debate siquiera, ni siquiera se debate, porque ahí lo que se fija es el incremento salarial o la estabilización del salario que se puede generar. En un país donde la inflación ha estado por debajo del 10% en casi todos los últimos 20 años, pero ha tenido distintas fluctuaciones, no es lógico que pierdan los trabajadores, ni es lógico pagarle a los trabajadores por región. Desde mi punto de vista, lo que nos quiere decir no mirar rama por rama, no mirar especificidades, no enriquecer la negociación colectiva, ni pagar la productividad, no colocar la productividad, la formación profesional, la carga horaria en el trabajo. En fin, hay muchos temas para profundizar y mejorar la negociación colectiva en el Uruguay. Parte de lo que decía Fernando Pereira, ya son las 8:30. 8:30 de la mañana, hacemos la pausa. Tras la misma vamos a escuchar al presidente de ACE, Marcelo Sosa, sobre el tema de cómo se prepara la Administración de Salud del Estado, teniendo en cuenta que son ellos los que a través de sus médicos tienen que determinar que una persona tiene que ser internada, en este caso, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio del Interior por la fuerza, de ser necesario cuando es adicta, reitero, y es un peligro para ella o para terceros. Vamos a escuchar entonces, como prometíamos, al presidente de ACE, Marcelo Sosa, que también participó de la reunión con el presidente de la República la tarde de ayer en Torre Ejecutiva, por la implementación a partir del próximo domingo, 25 de agosto, de la internación compulsiva para personas en situación de calles adictas, que sean un problema para ellas o para terceras. Vamos a escuchar lo que decía Sosa del papel que van a jugar los médicos a la hora de la evaluación. Hay dos ambulancias que desde hace ya tiempo trabajan exclusivamente con el MIDES aquí en la zona de Montevideo. Le preguntábamos, ¿y cómo se va a trabajar en el interior? Hay un decreto, el decreto reglamentario que está en estudio, que seguramente salga próximamente, antes obviamente de la vigencia de la ley, establece que el MIDES va a ser quien se va a comunicar con ACE en caso de que encuentre a una persona en situación de calle donde tenga en riesgo su salud, su vida, y allí va a pedir la opinión de los médicos de ACE. Nosotros tenemos dos ambulancias que desde hace ya unos años trabajan específicamente y únicamente con el MIDES. Son dos ambulancias, estamos hablando en Montevideo, de una se encuentra en Casavalle, en el centro así de políticas sociales, otra está acá en el Cordón. Esas ambulancias trabajan a disposición del MIDES, las tenemos específicamente para eso. En principio son las que van a acudir al llamado de los equipos de calle de MIDES. Y bueno, si nuestros equipos constatan que la persona en situación de calle tiene en riesgo su vida o puede ocasionar riesgo para la vida de un tercero, se dispondrá allí, mediante un certificado médico, que procede su internación. ¿Cómo se determina eso? ¿Hay dónde internarlo? ¿En qué lugar sería? Se va a determinar según el criterio del médico, del profesional. Es el profesional quien libremente va a decir, bajo su su análisis profesional, si corresponde o no a la internación. ¿Puede haber una persona que tenga un tema de salud mental, pero que no corra riesgo para sí ni para terceros y va a quedar en la calle? En ese caso no corresponde una internación. Si la persona no tiene riesgo para su vida ni para un tercero, si voluntariamente no quiere asistir, no corresponde una internación compulsiva. Es un procedimiento que llevará su tiempo entonces, ¿no? Primero el MIDES, después se llama la ambulancia entre que llega y todo lo demás. Sí, nosotros igualmente ya tenemos bastante aceitado eso. Nosotros venimos trabajando con el MIDES desde hace muchos años. Estas dos ambulancias fueron en el año 2020-2021, que ya se la dispuso, es decir, que están a la espera del MIDES. Incluso uno disca 1900, el 105, que es el número de la emergencia móvil de ACE, y una de las opciones es para personas que están en situación de calle con riesgo en su salud. Así que la propia ACE ya ha instrumentado mecanismos y están funcionando ágilmente. ¿Hay un aumento en los últimos años de temas de salud mental y adicciones en calle? ¿Así lo detecta ACE? Nosotros, en eso seguramente que tenga la palabra más acertada sea el MIDES. Nosotros tenemos dispositivos que en muchas ocasiones han asistido a atender a personas en situación de calle que efectivamente se encontraban bajo el efecto de alguna sustancia o descompensadas, ¿verdad? En esos casos se ha trabajado y se las ha atendido. La diferencia de esta ley es que establece que aunque la persona no quiera voluntariamente, si está descompensada, si corre en riesgo su salud por una patología psiquiátrica, podemos pedir el auxilio del Ministerio del Interior para su traslado a un centro de salud. ¿Se requirió alguna capacitación especial para el médico que a partir de ahora, básicamente por una especie de acto médico, toma esa determinación? Nosotros hemos trabajado, ya nos hemos reunido desde la aprobación de la ley con nuestros equipos médicos de SAME 105 en Montevideo y a través de nuestra gerencia general con los equipos que tenemos en el interior del país para que puedan acceder y tengan bien claro cuál es el rol y la función que tiene el médico en este dispositivo y en este operativo. A eso iba, en el interior puede ser que tarde un poco más la atención porque no tienen las ambulancias, pero hay gente capacitada para tomar también la decisión. Nosotros en el interior del país hemos tenido ya algunos casos específicos antes de la vigencia de esta ley, porque ya la ley establecía que ante casos de enfermedades graves necesariamente sí correspondía a la internación compulsiva. Es decir, que eso es una ley que viene a adicionar otro elemento que es el de las patologías psiquiátricas. Ya en esos casos nosotros hemos resuelto en forma muy estamos muy conformes como se han ido resolviendo estos casos en el interior del país. Es distinta la realidad. Generalmente la gente conoce a la persona que está en situación de calle, los operadores en salud o en el MIDES los conocen, entonces eso ha facilitado siempre la actuación de nuestros equipos. Muchas gracias. Ahí tenía lo que decía el doctor Marcelo Sosa, abogado, él siempre lo aclaro, presidente de ACE, muchos dicen no, es médico, ¿no? Él es abogado porque era el encargado de la parte jurídica de ACE, mientras que Cipriani era el encargado de la parte médica. Cuando Cipriani renuncia porque es un posible candidato a la intendencia de Canelones por la coalición republicana, el vicepresidente asume la presidencia, entonces Marcelo Sosa, que es abogado, reitero, es el actual presidente de ACE. Alejandro Sierra, el ministro de Desarrollo Social, también expresó algunos de los elementos que se ponen sobre la mesa, las capacidades, cómo van a ser los operativos para la internación compulsiva en caso de adictos en situación de calle que sean un peligro para ellos o para terceros. Escuchamos lo que decía el ministro Sierra. El procedimiento está establecido, de hecho, en un anexo al decreto reglamentario, en el cual se establece que ante denuncia, puede ser una denuncia de un vecino al 0800-7263, que es al teléfono del MIDES. Ahora les dejo el teléfono, es el 0800 del MIDES de calle, o al 0800-7263 en el caso que sea de día, no hay ningún problema. Después tenemos, obviamente, denuncia de vecinos o a pedido mismo de la persona. En ese caso intervienen equipos del MIDES, se pide asistencia si los equipos del MIDES determinan que hay un riesgo para la persona o para terceros por cuestiones de salud o por cuestiones a veces de salud mental o por adicciones. Se pide apoyo a ACE, quien a través de un médico puede certificar que la persona requiere internación. En caso de requerir internación, la persona es trasladada con el apoyo de ser necesario al Ministerio del Interior a un centro asistencial. aun cuando la persona no preste su voluntad, donde será compensada o tendrá nuevamente su voluntad, digamos, para manifestar y decidir si quiere, también con intervención del MIDES, ser trasladada a lo que puede ser un hogar asistido del MIDES o una casa de medio camino, dependiendo un poco de la patología. El teléfono celular, el 0800 del MIDES, al cual hacía referencia al principio, es el 0800-8798 de calle. Y también hay un WhatsApp en la web del Ministerio que está disponible, a través del cual se pueden hacer... Ministro, ¿es una herramienta más o la idea es que ya no haya más gente en calle? ¿Cuál es el concepto? Por supuesto que es una herramienta más de todas las que venimos utilizando en estos casi 5 años. Hemos ido, sobre todo y por primera vez, a las causas, ¿sí? Se ha diversificado, veníamos de un sistema que era prácticamente y exclusivamente nocturno, en el cual es muy difícil trabajar sobre la trayectoria de las personas, y nos propusimos un trabajo distinto, yendo a las causas, yendo a la trayectoria de las personas, a las problemáticas que los llevan en calle. Y esto es una herramienta más para las personas que no están accediendo a ese tipo de dispositivos. Se apunta a problemas de salud mental y también con problemas de adicciones. ¿Tienen un relevamiento de cuántas personas pueden llegar a ser asistidas por este tema? A ver, hay una cuestión en lo que tiene que ver sobre todo con las adicciones. Esta ley implica que en el momento en que llega un equipo, que toma contacto con un equipo, la persona esté en un estado, digamos, de descompensación, ¿no? Producto de las adicciones. Eso puede ser una noche sí, una noche no. Por ende, es muy difícil tener un número específico de la cantidad de personas. Sí tenemos algunas personas identificadas y conocidas, digamos, de los equipos del Ministerio, a las cuales vamos a ir directamente. ¿Hay una capacidad límite, ministro? ¿Hay una capacidad límite para la atención? Vamos a tener toda la capacidad que sea necesaria para atenderla. ¿A esa persona se le da una solución definitiva o es algo...? A esa persona se le ofrecen soluciones. A ver, definitivo, en el mundo de las adicciones y de la salud mental, hay que ver directamente, caso a caso, cuál es la patología de la persona. Y son cuestiones que hemos visto a lo largo de estos años, que la recuperación de una persona de las adicciones y además su reinserción sociocomunitaria lleva tiempo y a menudo hay traspiés. O sea, por eso cuando digo que definitivo o no definitivo, bueno, depende de la trayectoria acá de la persona. Pero eso se le ofrece a la persona. Pero hay respuestas, por supuesto que hay respuestas. Sí, ¿la mitad de las personas que están en calle tienen problemas de adicciones? ¿Es correcto ese número? Bueno, el último censo indicó que incluso más, estábamos hablando de consumo diario de adicciones, aproximadamente un 70%. Así que realmente es muy alta la... ¿Y salud mental? Y salud mental también. Obviamente que hay una cantidad de personas. Tengamos en cuenta que en el 2017 se votó la ley de salud mental que impide que personas vuelvan a ser internadas en el sistema SILAR, ¿sí? en las conocidas como colonias para personas con problemas de salud mental. Y eso implicó que muchas personas hoy estén al desamparo, digamos, que en realidad están siendo amparadas por las casas de medio camino del MIDES, sobre todo, que hemos conformado de los efectos de atender esta cuestión. ¿Cómo se va a evaluar esto y qué resultados se esperan? Bueno, vamos a evaluar día a día, así que veremos. Pero me pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Es sacar a las personas de la calle o reinsertarse? El objetivo, como siempre, es salvaguardar la vida y la integridad de las personas que están en la calle. En este caso, personas específicamente que tienen una vulnerabilidad muy grande por problemas de salud mental o por problemas de adicciones y que han perdido su libertad. Esto es importante y responde también a un reclamo de la sociedad civil. Nosotros trabajamos mucho con ustedes las conocerán, las Madres del Cerro, que han reclamado que las personas, cuando tienen un consumo problemático, han perdido su libertad. Entonces, la idea también es restituir los derechos de esas personas y la libertad de esas personas. ¿Es necesario? Ahí tenían a Alejandro Sierra, que también allí marcaba la situación que se plantea desde el punto de vista del otro proyecto de ley, que también todavía tiene problemas de reglamentación. La última vez que hablé con las Madres del Cerro estaba trabado en el Ministerio de Salud Pública, que es la internación de personas adictas en situación de calle con voluntad anticipada, es decir, que hayan firmado una voluntad cuando de alguna forma no estaban bajo los efectos de la droga. Como ahora está este otro proyecto que ya los interna aunque la voluntad no esté, creo que han intentado reducir o resumir en ese todo lo que es la iniciativa en ese marco, en pos de que no se dé que mucha gente, muchas veces jóvenes que son adictos, en vez de terminar en un centro de rehabilitación, terminan en la cárcel o muertos porque terminan robando para poder comprarse la droga. Esto es lo que la Madre del Cerro reiteraron año a año, año a año, y que se encontraron con una pared, que fue el Frente Amplio, que en base a la defensa a ultranza de la ley de salud mental, no en el gobierno de Tabaré Vázquez no atendieron esta propuesta, y durante esta administración de la calle Pou, la ley fue aprobada, pero con los votos contrarios también del Frente Amplio. Que ha establecido más aquello de que hay que darle derecho a la gente en situación de calle, crear sindicatos, sin ni siquiera identificar cuáles son las razones, que muchas veces son muy diferentes. No es lo mismo una persona que salió de cárcel y que por no tener dónde quedarse se queda en la calle, que eso pasa todos los días, todos los santos días pasa, que se debería resolverlo el Ministerio del Interior en algún momento, que una persona que no tiene las condiciones para definir por qué vive producto de la adicción, y no solamente a la droga, sino al alcohol. Entonces no razona en relación más allá de su necesidad de conseguir eso. Y insisto, como decían muchas veces las madres de Cerro, lamentaban que sus hijos o murieran en enfrentamientos policiales o terminaran presos, porque no se los internaba y, o al no internárselos, o terminaban en la cárcel por robar, o terminaban, reitero, muriendo en algún enfrentamiento con la policía. Hacemos la pausa, ya que hablamos de la policía, vamos a escuchar al ministro del Interior después de esto. Nicolás Martinelli, ministro del Interior, que participó ayer en la torre ejecutiva de la actividad con el presidente de la República, fue consultado por otra situación que hace a su cartera, la situación de inseguridad que va creciendo, que sobre todo en el tema homicidio no ha podido dar respuesta, y que ha tenido críticas de adentro de la coalición de gobierno y también de afuera. De adentro de la coalición de gobierno, con Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, líder de ese sector político, que ha pedido la declaración de la emergencia a nivel justamente del tema de la seguridad pública. Dijo Martinelli que él ve allí un planteo electoral y que algunas de las cosas que pide Manini ya se hacen hoy en día. Y después está también el tema del enfrentamiento con el Frente Amplio respecto a los números, en donde se ha dicho más de una vez por parte del Frente Amplio que este gobierno va a terminar con números de homicidios mayor que los que tenía el último gobierno de Tabaré Vázquez. Martinelli ha dicho que no se puede comparar así, que si se compara los 15 años del gobierno Frente Amplio fueron los peores. Bueno, ese ida y vuelta que hay. A raíz de ese ida y vuelta, porque él plantea la necesidad de política de Estado, ¿no? Entonces yo le decía, pero usted acaba de, no le dije pelearse, pero digo, acaba de discutir allí con el colega de TV Ciudad, marcando lo que usted considera es un desastre que hizo el Frente Amplio en tema de seguridad. Y que además no cumple con su palabra, porque vino a las reuniones de actividades anteriores, y propuso 7 medidas y ahora ni siquiera apoya las medidas que con Sanjurjo y otros integrantes del Ministerio del Interior habían dialogado, ¿no? Y del otro lado le dije a Martinelli, está por ejemplo el coordinador de la bancada de Frente Amplio, José Carlos Maía, que manifiesta que para que se pueda seguir dialogando en temas de seguridad, ustedes tienen que reconocer que fracasaron en esa materia como gobierno. ¿Cómo en ese contexto se puede dar el supuesto diálogo que se está pidiendo por parte de cada una de las partes si no están haciendo nada para que ese diálogo se dé, sino que lo que se ve sí es ese enfrentamiento electoral referente al tema seguridad de cara a las próximas elecciones? Y bueno, Martinelli allí dijo, no, bueno, pero nosotros no, sí, nosotros generamos y nosotros somos los peores y nosotros tenemos que decir que fracasamos. ¿Quién tiene que decir el Frente Amplio? Bueno, y ahí agarró otra vez y empezó a pegar y a pegar y a pegar. No hay un contexto en realidad más allá de un discurso lindo de respecto a que puede haber política de Estado en este sentido. Además no sé si en realidad pasa la solución por allí, o si hay que tomar algunas otras medidas que en verdad ni el gobierno anterior ni este gobierno han podido discernir. Vamos a escuchar lo que decía Martinelli. Un diálogo en este sentido, para que, independientemente de quién gane, cada 5 años, independientemente de quién sea el ministro del Interior, poder tener una política con una mirada a largo plazo y que de acá a unos 15, 20 años podamos tener un nivel delictivo que sea tolerable como país y ojalá también algún día, como lo he dicho, podemos, en lugar de reabrir cárceles nuevas, empezar a cerrarlas. Ahora, ¿se puede dar ese diálogo, ministro? ¿El país está más seguro, ministro? ¿Considera que el país está más seguro? Porque se hace referencia siempre a esto, y usted ahora el valor que trae a referencia son las denuncias de delito. Sí. Usted dice, bajamos los delitos, pero son denuncias, y usted ya sabe y ya tiene el dato que los homicidios van a superar el quinquenio anterior. Entonces, le pregunto si usted considera que el país está más seguro. Yo considero que estamos mejor que en 2019. Naturalmente que queda muchísimo trabajo por hacer. Con referente a las denuncias, siempre fueron denuncias. Es la forma metodológica que tiene no solo el Uruguay, que ha tenido el Uruguay, sino que tiene el mundo entero para medir los delitos. Entonces bajaron las denuncias de delitos, no los delitos. Bajaron las denuncias de los delitos, que es la misma forma de medir con la que se medía antes. Y después, con respecto al tema de los homicidios, que es la misma pregunta que me hiciste hace unos días atrás en el Parlamento, la respuesta es la misma. O sea, medir quinquenios en cuanto a homicidios es académicamente equivocado. Uno que tiene que medir es la evolución. Porque entonces, si vos me comparases los últimos 5 años del Frente con estos últimos 5 años, donde a mí me tocó agarrar un país con 400 homicidios, y como yo te decía al principio, bajarlo es mucho más complejo que subirlo, yo también te podría decir, bueno, comparemos los 15 años de gobierno del Frente Amplio con cualquier otros 15 años de los otros ciento y tantos años de historia de nuestro país, y te puedo asegurar que los 15 años del Frente Amplio van a ser los 15 años más violentos de la historia del Uruguay. Era la política de Estado que hablaba recién, porque hace un ratito quería preguntarle sobre todo por qué. Teniendo en cuenta lo que usted decía, pero también lo que decía, por ejemplo, José Carlos Maía, coordinador de la bancada de Frente Amplio, que dice que antes de hablar de cualquier tema de política de seguridad, ustedes tienen que reconocer que fracasaron en el tema de seguridad. Está difícil para conseguir ese diálogo, para generar, me parece en estos términos, una política de Estado. Está difícil decir que fracasamos, porque si nosotros fracasamos, no quiero ni pensar lo que fueron los 15 años del Frente Amplio, que nos dejaron todos los récords de delitos habidos y por haber. Los homicidios crecieron un 108%, las rapiñas crecieron un 240%, la vejigato creció un 300%, la violencia de género creció un 400%, los hurtos crecieron un 25%. Difícil en ese sentido poder hablar de un gobierno que fracasó cuando hace pocas semanas atrás presentamos las cifras de este primer semestre del 2024 y todos los delitos han venido a la baja. E incluso, como decía al principio, ya tenemos una tendencia a la baja de más de, bueno, sí, de 4 años, de los hurtos, las rapiñas y el abigeato. Pero repito, más allá de eso, que quizás son cuestiones que se dan en un contexto de elecciones y que cada uno quiere marcar su perfil, acá lo importante, y que es lo que nos pide la gente, es generar políticas de consenso, políticas de acuerdos y políticas a largo plazo. Lo que sí tiene que pasar es que cuando vos convocás a los partidos, como pasó hace 2 años atrás, y se logra un consenso, porque logramos consensuar 16 medidas, y de esas 16 medidas, por ejemplo, hay 7 que fueron presentadas por el Frente Amplio, lo que no puede pasar es la mezquindad política de estar con el termómetro electoral y no apoyar ni siquiera las medidas que vos mismo presentaste, porque entonces es muy difícil avanzar. Ministro, ¿se puede informar de la situación en Cerro Norte el día de hoy? Y en Cerro Norte venimos trabajando muy fuerte, ahí tenemos un equipo permanente del grupo GEO del Ministerio, y seguimos trabajando en procesos de investigación e inteligencia, y que seguramente tengamos novedades en los próximos días. Vamos a convocar a una reunión también con Fiscalía de Corte y con la Suprema Corte de Justicia para evaluar puntualmente los temas que están sucediendo ahí. Pero bueno, la policía está presente y la verdad que estos operativos que hemos hecho de intervención en todos los barrios, que es una diferencia muy importante con lo que se hacía antes, que son los operativos de saturación. Saturación, iban, estaban 3 o 4 horas en un barrio y se iban. Y los vecinos quedaban desolados. Nosotros ahora con la intervención vamos a los barrios, estamos ahí, nos quedamos ahí, no nos vamos hasta que solucionamos el problema, como pasó en la Cruz de Carrasco, en Villa Española, en La Chancha, en Nueva España. Nos quedamos ahí y además articulamos con otros organismos, como puede ser el Ministerio de Desarrollo Social, como puede ser la ANEP, como puede ser también ACE. Parte de lo que decía entonces Nicolás Martinelli, ministro del Interior, referente al tema seguridad, y bueno, veremos lo importante, más allá del consenso, ¿no?, es que haya una respuesta clara a un tema que tiene a mucha de la población de nuestro país muy, pero muy preocupada y con miedo, ¿no? Entonces, una solución, yo no sé si pasa tanto por el consenso y el diálogo político y esta también araraca electoral. Pasa, creo que, por lograr no digo solucionar todo, pero sí comenzar por lo menos a solucionar algo, algunos temas que no se han podido, ni en el gobierno anterior ni en este, reitero, lograr dar con el clavo. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.